Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, hola, muy buen día tengas en este nuevo día y junto con nosotros en Sonido de la Esperanza tendremos un programa nuevo como cada semana. ¿Sabías que ahora se quiere explorar el espacio, aunque con diminutos aparatos, los cuales van a viajar mucho más rápido que las naves espaciales que todos conocemos? El proyecto se llama Breakthrough Starshot y está valorado por 100 millones de dólares y es impulsada por el millonario ruso Yuri Milner, el científico Stephen Hawking y el fundador de Facebook Mark Zuckerberg. La exploración espacial podría cambiar gigantescas naves por miles de diminutos dispositivos viajando a 160 millones de kilómetros por hora. Se dice que llegar, por ejemplo, a Alpha Centauri tomaría al menos 9.300 años y con este proyecto se asegura que se pueda lograr en solo 20 años. Una vez ahí, la verdadera misión del proyecto comenzaría a operar, que es buscar vida extraterrestre. Y bueno, para comenzar los dejo con este dueto de hermanos mexicanos que desde su inicio han tenido gran éxito y claro, me refiero a Jayce y Joy, y los dejo con esto de Ecos de Amor y regreso. Desperté en la oscuridad sin dejarte de pensar. Sigue tu huella en mi almohada. Veo tu rostro frente a mí. Siento que aún estás aquí. Todo mi cuerpo te extraña. Puedo ver tu sombra en la luna cuando mi memoria te alumbra. Ya están desgastadas todas las palabras. Lo que queda entre tú y yo no le alcanza el corazón. Y desde mi pecho suena tu recuerdo. Todo lo que fue de los dos son ecos de amor. Perdiendo la razón, me hablas en cualquier canción, nombres en cada palabra. Estás tan cerca y tan lejos, me aferro solo a un reflejo. Te pierdo. Ya están desgastadas todas las palabras. Lo que queda entre tú y yo no le alcanza el corazón. Desde mi pecho suena tu recuerdo. Todo lo que fue de los dos son ecos de amor. Ecos de amor. Suenan más y cada vez un poco más. Suenan tanto y no me puedo las palabras. Lo que queda entre tú y yo no le alcanza el corazón. Y desde mi pecho suena tu recuerdo. Todo lo que fue de los dos son ecos de amor. Ecos de amor. Ecos de amor. Amor. bueno, nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de esta semana y regreso. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. En China se anunció la expulsión del Partido Comunista Chino de Shen Yuebi, un ex jefe municipal responsable de los arrestos masivos y abuso a los adherentes a la fe espiritual de Falun Gong en Hebei. En una nota fechada el 7 de abril, la Comisión Central para la Inspección Disciplinaria anunció que Shen Shuibi, exsecretario del partido de la ciudad de Chengdu, en la provincia norteña de Hebei, fue declarado culpable en una larga lista de delitos, los cuales incluyen aceptar sobornos, nepotismo y apropiarse de fondos públicos para uso personal. Con la excusa de seguridad cibernética, China busca gobernar Internet a nivel mundial. El último paso en este esfuerzo se reveló a finales de marzo, con la fundación de la primera organización nacional no lucrativa de China para la seguridad cibernética, la Asociación de Seguridad Cibernética China. Esta asociación está siendo conducida por Fang Bingxin, una figura clave que ayudó a construir el sistema del Partido Comunista Chino para censurar Internet, el gran cortafuegos. Su secretario general es Li Yixiao, un investigador de la Academia China del Ciberespacio y un defensor para que China regule la Internet a nivel global. Internacional. El pasado miércoles, el gobierno sirio y la oposición reanudaron las conversaciones de paz auspiciadas por Naciones Unidas en Ginebra, que coinciden con la celebración de elecciones legislativas en las zonas controladas por el régimen de Bashar al-Assad. El emisario de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, calificó de crucial la ronda de negociaciones en Ginebra y llamó a las partes en conflicto a preservar la frágil tregua. Esta tregua, auspiciada por Estados Unidos y Rusia, no incluye a las dos organizaciones yihadistas, el Frente al-Nusra y el Estado Islámico. Desde que se fundó hace 70 años, la ONU celebró por primera vez una serie de diálogos con los candidatos que optan por el cargo de secretario general de la organización. Tradicionalmente, el proceso ha sido efectuado a puerta cerrada por un pequeño grupo conformado por los estados más poderosos. Ahora, los estados miembros desean que este sea un proceso transparente. Facebook tiene como misión hacer el mundo un lugar más abierto y conectado, a fin de que toda la gente tenga las mismas oportunidades para conectarse con otras personas. Por lo tanto, anuncia la creación del texto automático alternativo, que crea una descripción de una fotografía, utilizando lectores de pantalla en los dispositivos iOS para escuchar un listado de elementos que puede contener cada foto. Más de 39 millones de invidentes habitan el planeta y 246 millones de individuos tienen problemas severos de visión. Es una comunidad muy grande a la que se le posibilitará que se le describan las fotos. Deportes. El pasado miércoles 13 fue el adiós del basquetbolista profesional de los Lakers de Los Ángeles, Kobe Bryant, tras 20 años de carrera. Ha conseguido muchos triunfos y reconocimientos desde que inició su carrera en 1996, pero cabe destacar sus logros olímpicos, oro en Pekín 2008 y en Londres 2012. También obtuvo el oro en el Torneo de las Américas de Las Vegas 2007. Se dice que un boleto de su juego final en la Staples Center costó alrededor de los $27,500 en reventa. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. La gratitud es un valor universal que todos como seres humanos debemos vivir día con día. Este valor es el fundamento del respeto y la libertad de todos como seres humanos. Aunque qué mejor que vayamos con esta entrevista y regreso en unos momentos. Muy buen día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. Estamos aquí con Luz María Haro, trabajadora social, y nos va a hablar de un valor muy importante que es una virtud y es uno de los valores más apreciados del reconocimiento, y es la gratitud. Buen día, Luz María. Buen día, Alma. Buen día a todos. Gratitud igual a reconocimiento. Acción y efecto de agradar. El antivalor es la ingratitud y la deslealtad. La gratitud habla de las personas que son educadas y se encuentra dentro de las palabras mágicas. Sí, a los niños les dices, hay dos palabras mágicas, gracias y por favor. Y por favor, sí. Y considerando esta palabra mágica, verdaderamente tiene un poder mágico que llega al fondo del corazón. Y la palabra gracias es mágica porque también brinda salud a las personas. Crea en las personas un estado de reconocimiento y de bienestar que hace que la persona se sienta mejor si es que está enferma. En los niveles dentro de la pirámide de Abraham Maslow, que son las necesidades básicas del ser humano, las de relacionarse con otras personas, las de autoconocerse, autovalorarse, y al final está el autorreconocimiento, basado en reconocimiento de otras personas también. Regresando a la educación, la gratitud se fomenta dentro del hogar. ¿Y qué sucede? Que hay veces en los hogares lo que menos se expresa es agradecimiento. Y muchas familias dejan la enseñanza de los valores en las instituciones educativas. Aunque en las instituciones educativas les enseñen los valores, es en casa donde se respiran y donde se introyectan en nuestro aparato sensorial, con ejemplo, los valores que hacen de la persona un mejor ser humano. Es que de nada sirve que tú le estés diciendo, niño, tienes que dar las gracias, tienes que decir por favor. Si tú no lo haces, él solo está imitándote y está haciendo lo que tú haces. Entonces, para que él pueda hacer algo diferente o lo que... aplicar. Así es. Entonces, nosotros tenemos que empezar para poder dar ese ejemplo. Sí, Alma, ser agradecido es corresponder a un bien, como mencionaste, o un servicio recibido. Aunque hay veces se reciben favores que ni tiene uno con qué pagarlos. Y llegan, hay veces, en un momento tan crucial de tu vida en el que ni haciendo lo mismo que hicieron por ti, logras tú pagar ese favor. Sin embargo, se dice también que quien te hace un favor no es porque le debas de pagar, pero uno siente ese compromiso, esa lealtad de devolver de una o de otra forma ese favor. Y si la vida te da la oportunidad de hacerlo, lo vas a hacer con mucho gusto, porque en ti existe ese sentimiento de agradecimiento. Hemos de ser agradecidos con todo y por todo. Hay veces nos olvidamos de agradecer a nuestros padres todo lo que han hecho por nosotros. Y cuando nos toca a nosotros ser padres, entonces ahora quiero que el hijo me agradezca, que no sea mal agradecido. ¿Hay diferentes maneras o formas de dar las gracias? Pues las más comunes son la palabra, ¿verdad? Gracias, cara a cara, a lo mejor con un ramo de flores, un pequeño regalo, pequeño o gran regalo, un abrazo, una carta, enviando un mensaje, una frase muy bonita o la más hermosa que existe es gracias por existir. Con eso la persona se siente muy bien. Si se abre la boquita es para decir cosas agradables y que verdaderamente uno las siente y necesita decirlas. En eso sí creo que he sido a lo mejor muy enérgica o muy drástica en decir solo lo que nos hace crecer, lo que nos hace ser mejores. Todo se agradece porque está y existe por y para algo. Vamos a un corte y regresamos. La gran época. un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Luz María Haro y nos está hablando sobre gratitud. Sí, mencionaba que hay que dar las gracias por todo lo que existe. Hay una frase célebre que dice: el hombre es agraciado por agradecido y desgraciado por mal agradecido. ¿Qué nos dice esto? Que si uno tiene siempre una actitud de agradecimiento, atraerá personas de esa misma frecuencia, porque es una ley universal. Y si uno no sabe ser agradecido, la persona que no es agradecida se crea frustración, amargura, enojo. No tiene la capacidad de empatía, es egoísta y así mismo ve ridículo que otras personas sean agradecidas. Para él no tiene ese valor. Luego, entonces, no es capaz de empatizar con otras personas. Tenemos que tener un poquito de humildad para ofrecer esas palabras. No solo agradecer a las personas que te han hecho cosas buenas o agradables o favores. Tienes que estar comprometida a devolver o agradecer ese favor. Sino todas aquellas personas que también hay a quien uno no le cae muy bien, que digamos. Y en la intención de hacerte notar su molestia, eso también lo debo agradecer. Y la persona me está reflejando algo que yo no me veo. Entonces, en ojos de ella, o con las formas o los modales de esa persona, yo voy a poder conocerme un poco más. Y poder crecer. Y al mismo tiempo crecer. Igual agradezco sus malas formas o sus malos tratos o su... Dicen las jovencitas, me barrió con la mirada. Bueno, pues hay que ver por qué. Ir hacia adentro, ¿no? Mirarse. A ver, ¿yo a quién estoy haciendo lo mismo? Exactamente. Todo es un aprendizaje, todo es un círculo y todo tiene un porqué. Te miras, te entiendes, te comprendes, te aceptas, bendices y seguimos creciendo. Y cuando hay una fricción, un enojo, o no encontramos la manera adecuada de comunicarnos con nuestros familiares, con nuestra pareja o nuestros hijos, palabra mágica, agradeciendo. Puede estar la otra persona muy enojada conmigo, a lo mejor porque algo le hice, y si yo empiezo el diálogo con te agradezco esto, te agradezco aquello, con eso inmediatamente los niveles de enojo, de agresividad o de desconfianza bajan, porque la persona se siente bien. Entonces, cuando he recomendado a algunas personitas, no reclames, primero agradece y luego ya vienen las reclamaciones, pero primero agradece. Sin embargo, no siempre es sí, gracias. En algunas ocasiones también es saber decir no, gracias. Y en eso va nuestra asertividad. Como cuando tú comprendes que si ya te vas a tomar otra cuba, ya se te va a subir más a la cabeza y dices no, gracias, hasta aquí. ¿Por qué? Porque no saber decir no te obliga a hacer cosas que van en perjuicio tuyo. No, gracias, te lo aceptan, qué bueno, no te lo aceptan. Tú le das el valor a tu palabra y ya dijiste no gracias, y va junto con la acción. Dentro de la investigación que hizo el japonés Masaru Emoto en los mensajes ocultos del agua, descubrió que el cristal más hermoso lo forma la palabra gratitud y amor. Entonces él dice, si todos los seres humanos tuviéramos más agradecimiento, y el amor se va a dar en automático. Entonces el consejo de esta persona es, vive en estado permanente de gratitud. Y bueno, ya para terminar, la gratitud crea un corazón lleno de amor. Y si en ti está ejemplificar el valor de la gratitud, hazlo con todo el amor, hazlo para que aquellos que están cerca de ti lo puedan repetir. Pues muchas gracias, Luz María, y de verdad, de todo corazón, les damos las gracias por existir. Porque si ustedes no estuvieran en el otro lado, nosotros no podríamos hacer lo que estamos haciendo. Mil gracias y que tengan muy buen día. Hasta pronto. Uno de los personajes más influyentes en Roma, Cicerón, decía que la gratitud no es solo la más grande de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Y compártenos de qué manera manifiestas y vives el valor de la gratitud. Y bueno, mientras nos llamas a cabina, te quiero dejar con esto de Enrique Iglesias con No me digas que no y regreso. Siete vidas como un gato, ni mala intención. Yo no soy como un juguete de tu diversión. No me trates como un niño que he perdido, va sin dirección. Sientes, no digas que no. Los Brasil, Yandel. Yo solo quiero que confíes en mí. Yo solo quiero darte amor. Ajá. Que me mires y digas que sí. Y que no lo pienses. Entregando tu cuerpo sin discusión. Ahora hemos llegado a nuestro relato de sabiduría con este cuento que se titula El trigo y que nos hará reflexionar acerca del valor de la perseverancia, el esfuerzo, la gratitud y el valor de las cosas y de que todo en la vida tiene un porqué. Un día, un viejo campesino fue a ver a Dios y le dijo: mira, tú puedes ser muy Dios y puedes haber creado el mundo, pero hay una cosa que tengo que decirte. No eres un campesino, no conoces ni siquiera el principio de la agricultura. Tienes algo que aprender. Dios dijo: ¿cuál es tu consejo? El granjero le respondió: dame un año y déjame que las cosas se hagan como yo quiero, y veamos qué pasa. La pobreza no existirá más. Dios aceptó y le concedió al campesino un año. Naturalmente, este pidió lo mejor y solo lo mejor. Ni tormentas, ni ventarrones, ni peligros para el grano. Todo confortable y cómodo. Y él era muy feliz. El trigo crecía altísimo. Cuando quería sol, había sol. Cuando quería lluvia, había tanta lluvia como hiciera falta. Ese año todo fue perfecto, matemáticamente perfecto. El trigo crecía tan alto que el granjero fue a ver a Dios y le dijo: mira, esta vez tendremos tanto grano que si la gente no trabaja en 10 años, aún así tendremos comida suficiente. Pero hubo un problema. Cuando se recogieron los granos, todos estaban vacíos. El granjero se sorprendió y le preguntó a Dios: ¿qué pasó? ¿Qué error hubo? Ante tal inquietud, Dios le respondió: como no hubo desafío, no hubo conflicto ni fricción, como tú evitaste todo lo que era malo, el trigo se volvió impotente. Un poco de lucha es imprescindible. Las tormentas, los truenos, los relámpagos son necesarios, porque sacuden el alma dentro del trigo. ¿Cuántas veces le reprochamos a la vida, a las cosas, a Dios o a las personas por lo que nos pasa? Sin embargo, si no fuera por esa experiencia de vida, no aprendemos y no valoramos las cosas. ¿O tú qué piensas? Espero que nos escribas y nos compartas. Y bien, pues lamentablemente nuestro tiempo de programación ha terminado. Sin embargo, te invito a que visites nuestra página web en www.radiosh.com. Y si te gustó nuestro programa, no te olvides de compartirlo en nuestras redes sociales. Con la frase con la que me quiero despedir, dice así: cualquiera que hayan sido nuestros logros, alguien nos ayudó siempre a alcanzarlos, por lo que hay que ser siempre agradecidos. Con esta frase me despido, deseándote que tengas una excelente semana. Mi nombre es Roberto Serrano, desde la Ciudad de México, y te deseo que la vida te bendiga. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar. Defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org